Lección 6 para el 10 de noviembre del 2018. Imágenes de la unidad. Sábado 3 de noviembre. Lee para el estudio de esta semana Primera de Pedro 2:9, Éxodo 19:5-6, Efesios 2:19-22, Primera de Corintios 3:16-17, Primera de Corintios 12:12-26, Juan 10:1-11 y Salmo 23. Para memorizar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe que está llena de imágenes y símbolos que apuntan a realidades mayores que esas imágenes y símbolos en sí. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es, en cierto sentido, un símbolo de una realidad mucho mayor, Jesús y todo el plan de salvación. En la Biblia se usan muchos otros tipos de imágenes y a veces también los elementos más básicos, como el agua, el fuego o el viento. Según el contexto, estas son imágenes de verdades espirituales y teológicas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, «El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. Usó el viento como símbolo del Espíritu Santo. La Biblia utiliza imágenes para describir la clase de unidad que encontramos en la iglesia y que Dios llama a manifestar ante el mundo. Cada imagen individual no está completa en sí misma. En su conjunto, estas revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de la iglesia con Dios, entre los miembros y con la comunidad en general. La lección de esta semana analizará algunas de estas imágenes y lo que nos dan a conocer sobre la unidad en Cristo. Domingo 4 de noviembre. El pueblo de Dios. Lee Primera de Pedro 2:9, Éxodo 19:5-6 y Deuteronomio 4:20-7:6. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del estatus especial del pueblo de Dios? La iglesia está compuesta por personas, pero no de cualquier tipo. La iglesia es el pueblo que pertenece a Dios, que sostiene que Dios es su Padre y Salvador, y que ha sido redimido por Cristo y le obedece. Esta imagen subraya el concepto de que Dios ha tenido un pueblo en la tierra desde la adopción del plan de salvación y que hay continuidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Desde Adán, los patriarcas de antes y después del diluvio y Abraham, Dios hizo un pacto con su pueblo para que fuese el representante de su amor, misericordia y justicia. Al pueblo de Dios se lo llama linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Estos términos indican que está destinado para un propósito especial: anunciar las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esto también es un reflejo de una descripción del carácter de Dios como se describe en Éxodo 34:6-7. Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en su propia vida y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 578. Lee Deuteronomio 7, del 6 al 8. ¿Qué impulsó a Dios a escoger a los descendientes de Abraham como su pueblo? ¿Cómo se aplica esto en la actualidad?

Estas imágenes también enseñan que el pueblo de Dios está intrínsecamente ligado entre sí y que nos necesitamos mutuamente para hacer la obra a la que hemos sido llamados. Visítenos en www.devocionmatutina.com.